Buenas y bienvenidos a InfoCast. En el episodio de hoy compartiremos con ustedes la presentación ofrecida por el profesor Miguel Monroy, titulada Brocada, la industria cafetalera puertorriqueña. Celebrada en el foro La Broca del Café en Puerto Rico, nuestro amargo presente, futuro incierto. La misma formó parte de las celebraciones de la Semana de la Biblioteca en la Estación Experimental Agrícola en Río Piedra. Escuchemos. La industria del café existe en Puerto Rico desde el siglo XVI, ¿verdad? Pero en el siglo XIX tuvo su época de oro, un mercado de exportaciones exitoso. Pero entre algunas cosas que pueden decir, son muchas cosas que hubo dentro de ese periodo, pero también ahí ocurrieron unos importantes cambios políticos que llevaron entonces a la pérdida de los mercados europeos, principalmente ya a principios del siglo XX y finales del XIX. Ya en el siglo XX pasa por unos periodos de depresión económica, fenómenos atmosféricos, y entra en un periodo ya para allá, para el año después del huracán San Felipe, que fue el fenómeno más atmosférico que más daño le hizo a la industria, pues entra en un periodo de rehabilitación y revitalización. Y en ese proceso estamos hasta el día de hoy, ¿verdad? En el siglo XXI, que es este que estamos viviendo actualmente, pues continúa siendo una empresa vital en la economía de la zona montañosa del país. Hay 22 municipios de la región que dependen económicamente de esta importante industria. En el aspecto social, se dice que la industria genera alrededor de unos 25.000 empleos directos. Y en el aspecto ambiental también, como recurso hidrográfico y como hábitat para proteger las especies, especialmente de aves, reptiles y otros. Esta zona cafetalera está ubicada en la región oeste central de nuestra querida isla de Puerto Rico. Quiero que recuerden lo primero que dije, eso de lo que sucedió en esos siglos anteriores, quiero que lo recuerden hasta el final. Ha pasado por unas etapas de producción, ¿verdad? La industria se inició con lo que era el cultivo tradicional, aquel que incluía siembra bajo sombra permanente, densa, bajas poblaciones, densidades poblacionales en términos de los arbustos de café por cuerda, variedades de baja producción y demás. Y luego para allá para la década del 60, finales de la década del 50 y principios de la década del 60 se inicia entonces lo que se le llamó la producción moderna de café o el cultivo intensivo, cultivo comercial del café, ¿verdad? Conforme a lo que estaba ocurriendo en la industria por los bajos rendimientos, las bajas producciones y la escasez de mano de obra, pues llevó a ese tipo de cultivo. Y para acá ya para la década del 90, 94 por allí se inicia por una ley, ¿verdad?, de gobierno federal, el Farm Bill, pues entonces hay que iniciar un proceso de desarrollo sustentable en la industria del café. Y ese fue el que venimos llevando hasta el presente. La zona cafetalera está en un área montañosa, ¿verdad?, donde los suelos tienen un alto grado de inclinación, hay alta precipitación, hay un gran número de cuerpos de agua, y esta zona comparte también la misma región con esas cuencas hidrográficas que son la fuente, ¿verdad?, del agua del consumo humano. Así que es muy importante. Si vemos la composición del sector cafetalero, pues tenemos alrededor de unos cerca de 10.000 caficultores, unos 116 beneficiadores, puede haber cambiado el número. Lo que sí quería expresarles en relación a eso, que hace 10 o 15 años atrás, este número era sobre 300 beneficiadores, va quedando prácticamente menos de la mitad de lo que había en ese tiempo. Habían en el año 2000 había 18 torrefactores, ahora en el 2000 hay 45 torrefactores, el número de torrefactores ha ido aumentando, especialmente de torrefacciones pequeñas con cafés especiales o de alta calidad. Esa es la tendencia, y hay 110 marcas de café, quiere decir que son bastante en una isla tan pequeña, ¿verdad? Y esta industria pues impacta a una población de cerca de 200.000 personas en residencia. El área de producción, según el censo agrícola del 2002, pues está alrededor de unas 54.000 cuerdas. En esto van a encontrar que hay estadísticas diferentes, ¿verdad? Lo que dice el censo, lo que dice el departamento, lo que dicen otras instituciones. La que tomé es la del censo, ¿verdad? Este dato, estas 54.000 cuerdas, de las cuales 49.500 más o menos están sembradas de la especie de los arábicos. El resto pues está en de la otra especie que se cultiva aquí, que es el canéfora, o el mejor conocido por la variedad robusta. La producción promedio de los últimos 5 años ha estado rondando alrededor de los 200.000 quintales, es lo que los datos que tenemos. Si vemos ese gráfico, ¿verdad?, que tenemos ahí en pantalla, de lo cogido más o menos de los últimos 15 años, ¿verdad?, o 18 años del 90 hacia acá, vemos que la producción de café al principio de la década del 90 estaba alrededor de los 300.000 quintales y fue declinando, teniendo su baja mayor en el año 98, esto porque ocurrió el huracán Georges, ¿verdad?, que le dio un rudo golpe a la industria. Ahí declinó grandemente la producción, alrededor de unos 140.000 quintales. Y luego pues la industria, el ritmo que sigue la curva de la gráfica nos va diciendo, ¿verdad?, qué es lo que ha ido pasando. Tuvimos otra baja por ahí cerca del 2002-2003, entre otro pequeño, una tormenta que tuvimos, ¿verdad?, Jinker, si mal no recuerdo, también trajo bajas a la producción. Y entonces ahora estamos en un sub y baja, como si podríamos llamarlo, ¿verdad?, tratando de estabilizarla. La cuestión es que ya para esta década, del 2000, ¿verdad?, iniciando el año 2000, pues estamos viendo un alza y una baja en las producciones. En términos de los rendimientos del café, pues vemos algo parecido también, ¿verdad? No quiere sobrepasar los 3 quintales y medio, apenas 4 quintales de café por cuerda, de café oro, ¿verdad? Y eso es lo que vemos allí. Para principios de los 90, pues teníamos que la rendimiento por cuerda estaba alrededor de cerca de los 4 quintales, 3.5 y 4 quintales. Después vimos también cómo declinó en el año 98, y si vemos el gráfico, pues vamos a ver que también siguió más o menos un patrón parecido al de la producción. En términos del valor de la cosecha, a principios de la década del 90, pues los valores de la cosecha estaban alrededor de los 60 millones de dólares. Luego ha declinado bajo los 30 millones, especialmente después de George. Y ahí estamos ahora, ¿verdad?, alrededor de los 40 millones en estos últimos años. El consumo de café en Puerto Rico en algunos momentos se ha estado tambaleando, como aparece ahí en la foto, ¿verdad? Tomamos más o menos unos 300.000 quintales, hasta 325.000 quintales. El consumo per cápita está por ahí alrededor de las 8 libras. Es una de las cosas que ha bajado drásticamente, porque yo recuerdo cuando yo comencé de especialista el consumo estaba entre 12 y 14 libras per cápita, ya está alrededor de las 7-8 libras, ha bajado. Así que siempre hemos dicho que se debe hacer un estudio, ¿verdad?, de a ver qué es lo que está pasando con el consumo del café en Puerto Rico. Hay una estructura de producción de café cuya tendencia es a reducirse el tamaño de la finca. Están dominando las fincas de tamaño pequeño y las medianas. El mayor aumento en tanto en número de fincas como en producción y valor de las ventas ha estado en las fincas de tamaño pequeño. Hemos tenido una reducción en fincas medianas, en los tres renglones que se mencionan anteriormente, número de fincas, producción y valor de venta. Esto posiblemente en esta etapa, o sea, o en esta fase de la producción de fincas pequeñas, posiblemente por la cuestión de la disponibilidad de la mano de obra. Y aquí también esto decayó grandemente, especialmente después del huracán George, pues muchas fincas bajaron el tamaño de las operaciones. Y tenemos una leve reducción en las fincas grandes, no en tamaño, sino en tamaño ha habido una disminución de un 2%, pero ha habido un aumento en su producción y en el valor de las ventas de estas fincas grandes. Llamamos fincas grandes aquellas de más de 100 cuerdas de café. La industria está enfrentando una serie de retos, entre ellos los incrementos en los costos de los insumos de producción en todos los sectores. Yo creo que todos sabemos lo que está pasando aquí con el costo del combustible, todos sabemos lo que está pasando con el costo de los fertilizantes, o sea que es un reto que tiene la industria poder subsistir ante esos factores. Estamos viendo también que por la situación fiscal del país, ha habido una disminución en los programas gubernamentales de subsidios e incentivos. Tiene retos también, muy especialmente con la mano de obra, ¿verdad? Especialmente la disponibilidad de estos trabajadores para la cosecha del grano. Y a pesar de que tenemos tecnologías de producción de café adecuadas, y que podrían aumentar los ingresos a los productores, la disponibilidad o la falta o escasez de mano de obra, pues limita eso, porque se puede tener las tecnologías, pero si no tenemos con quién cosechar el café, pues no hay mucho que hacer. Esta situación, pues, de mano de obra ha alcanzado niveles críticos, a pesar de que se han hecho grandes esfuerzos, ¿verdad?, y se han evaluado diferentes estrategias para minimizar este problema. Y finalmente, pues, se ha hablado también hasta de la importación de trabajadores extranjeros. Pues ahora tenemos un nuevo reto, ¿verdad? Pues acaba de llegar el año pasado, en el agosto del 2007, la broca del fruto del cafeto. Esto, pues, puede traer cambios, ¿verdad?, en costos e ingresos al productor. Y no solamente al productor, sino también puede tener problemas en los beneficiados, las torrefacciones. Puede ocasionar un efecto significativo en los ingresos y en los empleos de la región. Y va a tener definitivamente un impacto en la producción y en la calidad del café. Tenemos también unos efectos indirectos, ¿verdad? Como es la preocupación y la incertidumbre que causa esta situación, que trae una sensación de crisis y de más problemas a los que ya tenemos. Puede traer también unos efectos en el acceso a los mercados de café, especialmente aquellos que tienen que ver con los cafés especiales, ¿verdad? Porque ahora habrá que entrar en una selección más rigurosa de este tipo de café. Traerá también, si no se tiene en consideración, algunos efectos ambientales, las pérdidas en la biodiversidad, si entráramos en controles químicos especialmente. Y pues va a tener definitiva unos costos, ¿verdad?, en lo que son los incentivos y los subsidios que ofrece el gobierno. Se realizaron unas actividades previas a la llegada de la broca, que quisiera repasar con ustedes. Fueron bastantes cosas. Nosotros, desde que llegó la roya en el año 89, pues ya sabíamos que de un momento a otro también podía aparecer esta otra plaga, y se comenzaron a realizar una serie de actividades. Entre ellas, se realizaron viajes de estudio para estudiar la plaga en otros países, como fue el caso del viaje que hicimos a República Dominicana, a El Salvador, a Guatemala, a Colombia. Y con ese adiestramiento que recibimos allá, pues pudimos entonces adiestrar al personal técnico, como es el caso de los agentes agrícolas y agrónomos de otras agencias. Se ofrecieron un sinnúmero de adiestramientos, y no solamente al personal técnico, sino también que a los adiestramientos que se le daba a los caficultores también se incluía esta plaga, aún sin estar presente en la isla. Y a trabajadores agrícolas, en ese proyecto que hablaba Wigmar, se les adiestró sobre esta plaga. No solamente a los que participaron en el programa, sino también a los trabajadores agrícolas en general. Se constituyeron comités interagenciales donde participó el Departamento de Agricultura Federal, el Departamento de Agricultura Local, la Universidad de Puerto Rico a través de la Estación y Extensión. Se preparó un plan de acción contra la broca en caso de que llegara. Se muestrearon fincas, beneficiados, centros de compra de café por personal de varias agencias, y por varios años se estuvo haciendo esta labor. Se hicieron muestreos de detección y captura de broca por la compañera la doctora Josa Franchi, ¿verdad?, que es de la Estación Experimental, que hasta hace poco mantuvo ese muestreo. Se realizaron también talleres para la detección de la broca. Recibimos personal de agencias federales, ¿verdad?, como lo fue el caso del doctor Fernando Vega. También tuvimos la visita del doctor Bertrand Sayé, que en paz descanse, ¿verdad?, que murió, que vino también por ahí a darnos adiestramientos e inspección en los cafetales. Hubo vigilancia en los puertos. Se prepararon y se distribuyó material, ¿verdad?, como fuera el caso de los boletines y afiches sobre la broca del fruto del café. Se prepararon sets de diapositivas para los agentes agrícolas para que ellos a su vez adiestraran a los agricultores. La profesora Carmen Álamo preparó una propuesta, ¿verdad?, en la que se quería determinar el impacto económico que podría tener esta plaga de llegar a la isla. Y como les dije, se dieron adiestramientos con personas técnicos especializados del exterior que vinieron a visitarnos. O sea que en términos generales se hizo el trabajo. La introducción era inminente, ¿verdad?, porque ya se encontraba cercana ahí en la vecina República Dominicana. La industria tiene unas oportunidades de desarrollo, ¿verdad? No podemos ver solamente lo negativo o lo que nos puede esperar. La industria está incursionando en mercados de café de alta calidad. Las personas que lo están haciendo, pues, por lo menos las experiencias que he recibido son buenas. Puede ser café tanto para el mercado doméstico como el mercado de exportación. Hay muchos agricultores que están entrando a lo que es la integración vertical, ¿verdad?, donde se incursionan los productores en el beneficiado y en la elaboración y mercadeo de su propio café. Esto está aumentando los ingresos. Precisamente hablaba con uno de ellos ayer y me dijo que le va muy bien. Así que me parece a mí que la industria va a ir hacia una más pequeña pero especializada, donde habrá que romper los esquemas esos de individualismo y hacer grupos, ¿verdad?, lo que sean cooperativas, asociaciones, donde los agricultores pues puedan producir un café de alta calidad y mercadearlo donde obtengan mejor. Si recibimos ayuda, si tenemos un sirineo que nos ayude a llevar la cruz, pues saldremos victoriosos, resucitaremos de él. Hay que tomar unas decisiones, ¿verdad? Así que esto dependerá de la acción conjunta entre que se dé una adecuada asesoría técnica, ¿verdad?, y la divulgación, que es la fase educativa, que haya un desarrollo de investigación local sobre el comportamiento y el control de la plaga en el país, que es la fase de estudio e investigación científica, que se tomen las medidas de control preventivas por parte de los productores y otros sectores de la industria. Ellos son los actores en este caso. Y los directores, ¿verdad?, que son la ayuda que puedan darle las instituciones y las agencias gubernamentales. Necesitamos sirineo. Esto, quiero que lo vean, allí dice que el contrato del mundo está por terminar, que tiene que ser renovado pronto. Dice que eso es inquietante. Así que no se nos pase la hora. Que hagamos las cosas en el momento para que podamos lidiar con esta situación que afronta la industria en este momento. Si acaso me necesitan, pues puedo interrumpir la vacación. Yo estoy doy las gracias y quisiera que leyeran lo que dice ahí debajo, en esa, donde dice gracias. Dice: llevo 272 años en Puerto Rico y la historia no ha podido vencerme. Hice industria cafetalera. Así que no nos desanimemos. Sí, les dije que recordaran lo que dije al principio. Han pasado siglos y la industria, a pesar de todas las vicisitudes que ha padecido, ha sobrevivido. Cuando yo entré a trabajar como agente agrícola, algunos agricultores que tenían mucha experiencia me dijeron: Miguel, tienes 3 años para estar en esa plaza. Pase 22. Y esto no se va a acabar. Ahora tenemos que hacer todos unidos, trabajar para que esta industria permanezca en nuestro país. Te doy las gracias y que por la atención que han tenido para con mi persona, especialmente a Wilmer por esas palabras y a los que me invitaron. Que Dios los bendiga. Bueno, esto ha sido todo por hoy en InfoCast EEA. Queremos dar las gracias al profesor Miguel Monroy y a todos los que participaron en el foro sobre la broca del café. Y nos vemos en el próximo episodio de InfoCast EEA.